Hola, gente de la radio. Desde la Asamblea Ambiental de Falda Despierta queríamos hacerle llegar la invitación a todos los vecinos para el día jueves próximo a las 20 horas en la Biblioteca Babel. Vamos a comenzar a tratar el tema del monitoreo de la cuenca del Río Grande de Punilla. Y bueno, queríamos que se acerquen los compañeros, los vecinos en general, cualquier persona que tenga la inquietud del cuidado del ambiente. Y vamos a empezar a hablar entre nosotros, más que nada, de lo que es el saber a dónde estamos parados con respecto a la contaminación real en la cuenca del río San Antonio. Para empezar a abrir el debate entre las localidades, entre vecinos, para conocernos también y empezar a laburar fuerte en lo que es la cuenca, a ver si le podemos dar un giro a esta situación tan triste que vivimos en Punilla con respecto al agua, que es un bien esencial y necesitamos que esté sana. Así que con respecto a eso, bueno, está hecha la invitación a todos, los que nos quieran acompañar, a formar parte también de los equipos que van a hacer el monitoreo de la cuenca. Y bueno, nos vemos este próximo jueves a las 20 horas en la Biblioteca Babel. Saludos a todos los de la radio.